Jaime Becerra, Magister en Psicología Clínica, con el tema Valores en nuestra aula. Nuestro invitado nos explicará lo referente a los valores humanos, esos que debemos desarrollar. Recuerda, este 14 de mayo 2011, 11:30 AM, por Radio Gallón, a través de puentesalmundo.net.